especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Miquelena afirma, amparado por la oscuridad de la noche, Chávez decretó 26 leyes dictatoriales. Medios oficialistas tergiversan encuentro de Chávez con el rey Juan Carlos. Hallan laptop en naufragio griego de 2.500 años. Marta Colomina afirma, métanme presa. Leopoldo López advierte sobre inundaciones, eclipses y plaga de langostas por inhabilitaciones. Rey Juan Carlos de España declaró, Chávez nos engañó. Chávez apartó el Banco de Venezuela para él. Garantizada la unidad opositora en Caracas. Libretas de ahorro serán convertidas en libretas de racionamiento. Banco de Venezuela. El color rojo fue el detonante para su nacionalización. La OPEP también vendrá a Venezuela para complacer a Leopoldo Bolsillito López. Hugo Chávez negoció venta del Venezuela con el rey Juan Carlos. Por fin, acuerdo unitario sobre el símbolo de la unidad. Súmate organizará elecciones de noviembre para que pueda inscribirse Leopoldo López. Y en deportes, parece que va a haber unas Olimpiadas en Beijing. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Miquelena afirma, amparado por la oscuridad de la noche, Chávez decretó 26 leyes dictatoriales. El connotado analista político Luis Miquelena nos brinda un exhaustivo análisis de la Gaceta Oficial número 38.984, con fecha del 31 de julio de 2008, que aprobó el inquilino de Miraflores, amparado por la oscuridad, mientras la sociedad civil dormía inocentemente. Medios oficiales tergiversan encuentro de Chávez con el rey Juan Carlos. Se ha determinado luego de intensas investigaciones por parte de nuestros reporteros estrellas del programa más visto de la televisión democrática venezolana, Aló Ciudadano, que el abrazo apretujón de manos y la guachafita que dizque mantuvieron el tirano de Miraflores y su majestuosísima majestad, don Juan Carlos, rey de España, fue una burda manipulación de los medios oficialistas. Hallan laptop en naufragio griego de 2.500 años. Los restos de un barco griego de unos 2.500 años fueron recuperados del mar con una grúa frente a las costas de Sicilia. Entre las reliquias se encuentra una laptop en perfecto estado de conservación. Marta Colomina afirma, métanme presa. La reconocida periodista, que muchos consideramos como una segunda madre, asistió la noche de ayer a un sarao en una quinta del este caraqueño y confundió a dos policías uniformados que llegaron a la ruidosa celebración y pensó que los funcionarios eran un par de strippers contratados por la anfitriona. Leopoldo López advierte sobre inundaciones, eclipses y plaga de langosta por inhabilitaciones. Leopoldo Bolsillito López ratificó que de continuar la Contraloría General de la República con la aplicación de las inhabilitaciones, caerán sobre Venezuela torrenciales lluvias, plaga de langostas, camarones y chipichipis, eclipses y otros males. Informó además que una delegación de la FIFA interpelará al Contralor Rusián. Rey Juan Carlos de España declaró: Chávez nos engañó. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mostró en cadena nacional una playera de color negro con la frase Banco de Venezuela y se la obsequió vía MRW al rey Juan Carlos de España, quien se encuentra de vacaciones en Palma de Mallorca. Chávez apartó el Banco de Venezuela para él. El primer mandatario venezolano anunció en rueda de prensa por radio y televisión que apartará el Banco de Venezuela para él, banco que actualmente es propiedad del Grupo Santander de España, y por el cual no piensa pagar ni medio, ya que los españoles saquearon el país en la colonia. Garantizada la unidad opositora en Caracas. Todos los precandidatos opositores del área metropolitana quieren retirarse por iniciativa propia porque reconocen que las encuestas de sus comandos de campaña dan como favorito a sus rivales. Libretas de ahorro serán convertidas en libretas de racionamiento. En un nuevo intento del régimen por aplastar definitivamente a la sociedad venezolana, Chávez se adueñará del Banco de Venezuela. La intención es aprovechar los millones de libretas de ahorro en poder de los clientes del banco para convertirlas en libretas de racionamiento al estilo cubano. Banco de Venezuela. El color rojo fue el detonante para su nacionalización. Voceros anónimos cercanos al despacho de Miraflores contaron que la compra de esa entidad bancaria se debe al uso abusivo del color rojo en todas sus instalaciones, lo cual generó molestias en el teniente coronel Hugo Chávez. La OPEP también vendrá a Venezuela para complacer a Leopoldo Bolsillito López. No solo el Mercosur irá a la nación bolivariana por el llamado que les ha hecho el líder mundial, Leopoldo Bolsillito López. La OPEP, en un comunicado secreto, ha expresado que tiene la obligación ética de asistir y que el llamado debe ser atendido por otros organismos que también tienen incumbencia con la materia de las inhabilitaciones políticas de Venezuela. Hugo Chávez negoció venta del Venezuela con el rey Juan Carlos. Es falso que Chávez engañó al rey de España, como inicialmente se informó por ahí. La invitación que hiciera el rey de España al presidente Hugo Chávez solo tenía un propósito: la venta del Banco de Venezuela en manos del Grupo Santander. Por fin, acuerdo unitario sobre el símbolo de la unidad. La oposición venezolana ha llegado a un acuerdo después de largas discusiones sobre el estandarte que utilizará en los próximos comicios. Se trata de una bandera parecida a la venezolana, orientada en una posición mucho más democrática, o sea, al revés, con la imagen de siete personajes que simbolizan la esperanza de un pueblo. Súmate organizará elecciones de noviembre para que pueda inscribirse Leopoldo López. Para tranquilidad de cientos de miles de organizaciones civiles que alrededor del mundo se encontraban extremadamente preocupadas por el caso de las inhabilitaciones en Venezuela, Súmate organizará las elecciones para que puedan participar los integrantes de la lista del malévolo Contralor Clodosvaldo Rusián. Y en deportes, parece que va a haber unas Olimpiadas en Beijing. Fuentes dignas de todo crédito aseguran que hay sospechas muy fuertes de que se van a perpetrar unos Juegos Olímpicos en la República Popular China, y todo parece indicar que serán en Beijing. Nuestro servicio secreto de noticias tiene indicios de que incluso participarán unos atletas venezolanos. Y uno, dos, y tres, y cuatro, y ya.

La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Manuel Rosales insiste en decir que vamos a una cubanización castrocomunista? Una posibilidad es que tiene informantes en Miami. Otra posibilidad es que se lo dijo Marta Colomina. En fin, la razón que usted considere. Nos puede enviar su opción por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe la explicación o su respuesta y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Y comenzamos con el comentario de las noticias. Sí, bueno, esta semana hay noticias interesantes. Voy a comenzar con una que es muy interesante, que Leopoldo López advierte sobre inundaciones, eclipses y plaga de langostas por inhabilitaciones. Bueno, él dice que si de continuar la Contraloría General de la República con la aplicación de las inhabilitaciones, caerán sobre Venezuela torrenciales lluvias, plagas de langostas, camarones, chipichipis, habrá eclipses y otros males. En rueda de prensa, el alcalde Bolsillito López hizo alusión a los males que atraerá a Venezuela la injusta inhabilitación de que es objeto. Él dice que habrá eclipses, miles de gatos negros cruzarán frente a nosotros, una hecatombe que además acarreará nuestra expulsión de la OEA, de la OTAN, de la NASA, expresó furiosamente, pero también tiernamente, porque es una persona con mucha sensibilidad, el próximo alcalde mayor. Bueno, próximo, por supuesto, vamos a contar con Súmate para que sea, sí, para que pueda competir. Dice, sí, todo el planeta está pendiente de las inhabilitaciones en nuestro país. Miles de organismos internacionales han enviado comisiones a verificar in situ lo que está ocurriendo, dijo López, quien aprovechó para informar a los medios que está próxima a arribar al país una comisión de alto nivel de la FIFA para tomar cartas en el asunto e interpelar al contralor Clodosvaldo Rucián y algunos magistrados del TSJ. Entonces, dijo que van a hacer una manifestación multitudinaria y que se retirarían del lugar por el día de hoy, por el día que estuvieron a las puertas del TSJ, pero advirtió que si en los días venideros no llueve, van a volver a la protesta. O sea que es muy contundente este presagio de... Sí, yo pienso que lo debe estar asesorando... No, y el gobierno debe tomarlo en cuenta, porque tú sabes, el gobierno tiene que evitar que haya plagas de langostas, chipichipi y camarones. Sí, bueno, es que él no lo está asesorando cualquiera. A él lo debe estar asesorando una persona de la talla de Nostradamus. Sí, exacto. O sea, no podemos menospreciar todos estos presagios, porque sabemos que todo lo que promete Leopoldo lo hace. Sí. Y esta noticia o este comentario que tú hiciste ahora se une al de Súmate, a esta noticia sobre Súmate, que organizará elecciones de noviembre para que pueda inscribirse Leopoldo López y asimismo, imagino, los inhabilitados también. Todo el resto de los inhabilitados se pueden inscribir, que creo, tengo entendido, son unos 5 nada más inhabilitados que quieren ir a elecciones. Y según Súmate, un acuerdo entre Súmate, quien es el verdadero y único poder electoral de Venezuela, y el alcalde Leopoldo Bolsillito López, permitirá a este último participar en las elecciones del mes de noviembre, ya que los tramposos del CNE no quieren recibir su postulación por instrucciones de la Contraloría General de la República. Habráse visto este malévolo, en verdad es un malévolo, el contralor Rucián. Sí. Anda poniéndole piedras en el camino a Leopoldo. Sí. Sí. Y que quede claro que nosotros, digamos, le decimos Bolsillito por cariño y para recordar ese trauma, ese episodio traumático que tuvo que pasar en el aeropuerto. Sí. Cinco gorilas. Sí. Lo reprimieron. No debemos olvidar. Sí. Por cierto, que la OPEP también vendrá a Venezuela para protestar contra las inhabilitaciones. Esta noticia fue dada a conocer por el mismo alcalde chacaoense, quien aseguró que un alto funcionario de la OPEP que prefirió mantener su identidad oculta, emitió un comunicado secreto en el que asegura que vendrán a ver qué es lo que sucede en Venezuela. Y si comprueban que Bolsillito ha sido inhabilitado, también tendrán que revisar la permanencia de Venezuela en la OPEP, lo cual es, por supuesto, justo, porque ¿cómo va a pertenecer Venezuela a la OPEP si mantiene inhabilitados a López y a Mendoza? Y a exactamente. Sí. Dice, no puede ser tolerado por la humanidad que un líder mundial de la trayectoria, de la talla de nuestro Bolsillito López sea inhabilitado políticamente solo porque tenga abierto un expediente en la Contraloría General de la República por malversación de fondos y porque la ley se lo prohíba. El comunicado de la OPEP señala que la inhabilitación política de Leopoldo López debe ser analizada no solo por el Mercosur y la OPEP, sino por todos los organismos mundiales relacionados en la materia, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional, el Banco Mundial, la Liga de Béisbol Profesional, las Grandes Ligas, pues en Estados Unidos, la Organización Miss Universo, la UNICEF y el equipo de los Tiburones de la Guaira. Toda esta gente tiene que analizar el problema, bueno, de las inhabilitaciones. Y la OEA, y la Mercosur, y la Unión Europea, claro, y la Unión Africana. Todos ellos tienen que revisarlo. A ellos no los podemos dejar afuera. Y bueno, y comentando estas noticias, tenemos esta que nos llama un poco la atención, en donde nos dice, imagínate, que medios oficialistas tergiversan encuentro de Chávez con el rey de España. Voy a leer este párrafo. El fin de tan bochornoso hecho, ha sido justificado para ocultar el verdadero recibimiento de que fuera objeto el verdugo de nuestra amada patria, ya que en lugar de todas esas carantoñas que en medios oficialistas nos hicieron ver, la realidad fue otra muy distinta. El rey don Juan Carlos cacheteó a Chávez, que se atrevió a pedirle de rodillas que lo recibiera. Se descubrió al final la verdad. Exactamente. O sea, después de todo, de todas las noticias. Sí, y le pidió perdón. Iban y venían, pidió perdón. Bueno, al fin salió la verdad. Sí, señor. Y dijo que no lo iba a volver a hacer y se iba a portar mejor en las próximas cumbres. Montan una pantalla y la realidad es otra. La realidad es otra, y según tengo entendido también, esa reunión que tuvieron allá en España tiene mucho que ver con lo del Banco de Venezuela. Ah, sí. Que eso no, permiso. Sí, eso no fue así, que yo les compro a ustedes, al banco. Eso no fue así. Ahí estaba metido la mano del rey de España. Y esto lo dice Hermo Express, nuestra fuente, que nos dice que informaron que el rey Juan Carlos, molesto porque el dueño del BOD, pariente por afinidad suyo, quien en un principio fue contactado por el grupo español para venderle el banco, no quiso que el rey fuera su socio. Y este hizo la invitación a España al primer magistrado venezolano para informarle que pretendían hacer del grupo Santander el dueño del BOD. O sea, querían ahí un arroz con mango, pero lo que sé es que Chávez fue el que lo compró. Sí, exacto, tuvo que ya se sabe entonces cuál fue el motivo verdadero del viaje de Chávez a España, que fue ir a pedir permiso para sí, además él le regaló al rey para comprar el Banco de Venezuela. Lee lo que dice acá, Emilio. Sí. Le regaló al rey una suma millonaria en euros, Cuyo monto se ignora. Otra petrochequera. Exactamente. Otra petrochequera. Bueno, así son las cosas, ¿no? Sí. Fíjense este reporte de Lacayos Report, que es una de nuestras agencias. Chávez apartó el Banco de Venezuela para él. El inquilino de Miraflores hizo el anuncio la tarde del jueves y dijo que ellos, el Grupo Santander, pusieron en venta el banco que era propiedad del Estado venezolano. Luego vinieron con la bromita de que ahora no lo iban a vender, y tienen razón. No lo venderán porque ahora lo vamos a expropiar y no les pagaremos nada para que aprendan a ser serios. Eso fue lo que dijo Chávez. Y advirtió a los actuales dueños del banco que ni se les ocurra intentar hacerles una oferta, ya que este gobierno expropia pero no paga ni medio. Porque claro, eso es una compensación por el saqueo en la época de la colonia. Entonces, fíjense que expertos analistas además señalan que las oscuras intenciones del presidente venezolano van encaminadas a destruir a la banca privada, ya que piensa dar más créditos a los marginales con bajas tasas de interés para que monten pequeñas y medianas empresas, lo que es un atentado al empresariado nacional decente. Exacto. Sí, que es, bueno, eso, que es eso de estarle dando créditos a gente que no tiene capacidad de pago. Exacto. Tiene que darle créditos a la gente que es millonaria. Claro, ellos que sí tienen que capacidad. Pagar, que son los que pueden pagar. Por supuesto. Claro. Fíjense que esto fue un reporte de Leopoldo Díaz Brusol, el Búfalo, expresidente del BCB, para la Cayos Report. Sí, una persona eminente economista. Claro. Que sabe de lo que habla. Exactamente. Sí. Y tenemos, y hablando, bueno, para no salir del tema, este es el Banco de Venezuela. Según Squalidine Express, el color rojo fue el detonante para su nacionalización. Y el presidente Chávez alega que es necesario para el país la compra amistosa del Banco de Venezuela, pues el Estado necesita una institución a nivel nacional que garantice las operaciones de la República. Bueno, eso lo dice de la boca para afuera, porque ya sabemos cuál es la verdad. Ya sabemos lo de la petrochequera, que lo acabamos de comentar. Y dice que otras fuentes fidedignas dice que empresas como Digitel, Coca-Cola y hasta la Ferrari se están apresurando a cambiar el color de sus marcas para evitar la furia iracunda del inquilino de Miraflores. Yo también tengo una queja con Leopoldo, pero no tengo a Leopoldo la mente todo el tiempo, a Lorenzo Mendoza. Ajá. Que tuvo la osadía de colocar el color rojo para el Grupo Polar. O sea, ahora el color rojo es el color de este grupo. ¿Y cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a utilizar el color rojo? Entonces también el Banco de Venezuela, claro, usando el color rojo. Después se queja si lo expropian. Exacto. Exacto. Después se va a quejar, exacto, pero lo que está es tentando, o sea, la suerte. Están colocando el color rojo en muchos empresarios que no entendemos qué está pasando, pues no lo entendemos. Y le hacemos un llamado a Lorenzo Mendoza para que reflexione y cambie de color. Bueno, estas noticias en detalles pueden verlas en la página web www.globoterror.com, donde van a ver incluso las imágenes, las fotos asociadas con estas verosímiles noticias. Así que de momento nos vamos a un corte. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com. Publicidad.